Yo tengo un corazón de cristal que de solo al palpitar se rompe en mil pedazos. Yo tengo un corazón de cristal que no puedo soportar su cruel fracaso. La vida se ha empeñado en destrozar la ilusión de mi soñar. Tan duramente, ¿qué voy a hacer con mi dolor si llevo en mí esta pena de amor? La vida se ha empeñado en destrozar la ilusión de mi soñar. Tan duramente, ¿qué voy a hacer con mi dolor si llevo en mí esta pena de amor? Yo quisiera sentirme entre tus brazos y embriagarme de amor en tu regazo. Yo quisiera sentirme entre tus brazos y embriagarme de amor en tu regazo. Pero no puede ser. ¿Qué haré para olvidar y no romper